Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem/org. Hola, bueno, vamos a ver, seguimos aquí en desde la Red de Medios Comunitarios y creo que ahora, pues mirar, vamos a seguir viajando por el país para conocer iniciativas de Radio Ciudadana. Nos vamos hasta las Islas Canarias, donde se ha retomado, pues bueno, unos meses antes de todo esto del COVID-19, la Red de Emisoras Libres y Comunitarias de Canarias. Hablamos con Javier Falero, de Radio Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Javier. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Buenos días. Buenos días. Escúchanos, mira, ¿qué objetivo tiene la Red de Emisoras Libres y Comunitarias de Canarias? Bueno, el principal objetivo es unificar todos los proyectos de emisoras sociales y comunitarias de las islas, porque, claro, tenemos el problema de que el territorio está fraccionado y hasta el momento, pues, cada emisora iba por su lado, ¿no? Y por mucho que de vez en cuando intentáramos unirnos en algunos puntos en concreto, es muy difícil. O sea, para nosotros poder reunirnos, por ejemplo, ya tenemos que coger un avión o un barco, dificulta un montón. Muchas veces tienes que intentar hacer la noche en el punto de reunión, lo cual ya significa un gasto económico extra, aparte del billete. Entonces dijimos, vamos a intentar formar la Red de Radios Libres y Comunitarias y que sirva también de punto de intercambio de programación, ¿no? Que es un punto débil que también teníamos aquí en Canarias. Ajá, ¿y qué estáis haciendo como red? Bueno, nos estamos conformando. Porque, como te dije, es bastante difícil, ¿no?, trabajar en territorio fraccionado. Ahora mismo, aparte de estar trabajando en los estatutos y toda la cuestión legal, lo que estamos intentando es eso. Como primer punto, el intercambio de programación, que es lo más fácil, ¿sabes? Y ya luego, lo que sí queremos hacer es, bueno, es una cosa que vamos a ir haciendo a la par, ¿no? Es reivindicar que se ponga en marcha pues ese reparto de licencias para emisoras comunitarias. Aquí, por ejemplo, Radio Guiniguada cumple este 1 de mayo 35 años, Radio Pimienta ya tiene, bueno, ya no sé qué edad tiene porque no tengo todos los datos delante, ¿no? Pero es la otra radio comunitaria y social más comprometida y que más tiempo también lleva en emisión en el norte de Tenerife. Mira, ahora que estás comentando eso, ¿cuántas radios componéis ahora mismo esta red? Mira, somos Radio Pimienta, Radio Ibaute, Radio Geneto, Radio Conosur y Radio Guiniguada. Muy bien. Somos unas 4 o 5, ¿y qué, creo. ¿Cómo radios comunitarias hay en Canarias? Bueno, la principal dificultad, y yo creo que se repite en todo el estado, es la económica. Ajá. El tejido social es en muchos puntos muy débil. De hecho, las más fuertes pues somos Radio Pimienta y Radio Guiniguada en cuanto a tejido social. Sí. Y el resto, pues, te podrás imaginar, ¿no? Por ejemplo, Radio Conosur, que está en la capital Gran Canaria, pues cuenta con unos 10 socios aproximadamente, en un barrio obrero y oprimido. Radio Geneto en el municipio de La Laguna, en Tenerife, pues con una programación prácticamente de 2 programas, 3 a la semana. Y después tenemos Radio Ibaute en un pueblecito de Santa Cruz de Tenerife, en San Andrés, que es una radio más bien vecinal, pero con un cierto compromiso y cuenta también con eso, con 5 o 6 socios. ¿Y estáis haciendo alguna programación especial por el coronavirus? Mira, Radio Pimienta ha convertido su informativo aislada en una especie de crónicas del coronavirus, ¿no? Contando la experiencia, ya no solo de Canarias, sino de muchas partes de Latinoamérica y del mundo, de cómo se vive desde la persona individual esta crisis sanitaria, ¿no? Desde el confinamiento. Una situación que no hemos vivido aquí antes. Y lo estamos también compartiendo en Radio Guiniguada. En Radio Guiniguada está haciendo un informativo diario de 1 hora y cuarto aproximadamente, de lunes a viernes. Muy bien, pues Javi, yo te agradezco que hayas estado este ratito con nosotros, cortito, pero creo que nos has dado suficiente información y seguimos adelante desde aquí, desde la Red de Medios Comunitarios. Gracias, Javier. Un saludo a todos y a todas. Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org.